cualquier tipo de pregunta, disponen de azafatas de a bordo con la cara del malo de Desafío Total y un pequeño noruego vestido de corto que les aclarará cualquier tipo de duda. Si te haces gravinero, no dudes en mandar fotos, audios y correos que puedan interesar. Entendido lo que has escuchado, enhorabuena, eres gravinero. Y si no, ¿a qué estás esperando? gravino82.com, tu podcast.